y jueves, aprovecha. Rollos de cocina elegante, 50 paños por 3 unidades, 1.249 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 889 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en jabones para ropa y suavizantes. Vigencia 12 de junio hasta el resto de los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.